El abogado constitucionalista y ex juez federal Miguel Julio Rodríguez Villafañe se refirió al decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Javier Milei, al que calificó de golpe de Estado institucional. Nosotros tenemos que saber que se ha dado un verdadero golpe de Estado institucional con respecto al Congreso de la Nación. Yo quiero hablar de ese término. Sería un acto de perfidia. Perfidia quiere decir traición, deslealtad, quebramiento de la buena fe, ¿no? Porque el decreto de necesidad y urgencia, como dice la palabra, es para necesidad y urgencia, cosa que no es el decreto como tal. No queda claro cuál es la urgencia, por ejemplo, de transformar en sociedad anónima los clubes de fútbol, salvo la urgencia que puede tener Macri con su negocios en Medio Oriente con los grandes jeques que quieren invertir dinero a contrapelo de lo que bien ha dicho la AFA y los clubes, que hay que defender el carácter de socio de clubes y no de una empresa de negocio, ¿no? El letrado remarcó que la manera más efectiva de que el DNU quede sin vigencia es que sea rechazado en el Congreso. La salida fundamental es pedirle a nuestros diputados y senadores que se pongan realmente con la fuerza que merece el tema y que ejerzan las facultades para defender un poder que de lo contrario queda totalmente dibujado. Después de esta ley, pues, los diputados y los senadores se pueden ir a su casa. Realmente le han legislado todo por sobre el Congreso de la Nación. Es una forma de haberlo cerrado. Por lo tanto, la salida realmente institucional y con urgencia sería que se constituyera a la brevedad el Congreso y que se constituyera, dictara la inconstitucionalidad del decreto y luego eventualmente, de acuerdo a lo que pueda interesarle al presidente, ir analizando ley por ley, ¿no? Reportó Villanos Radio, la radio de la COPI.